Te invitamos a ser parte de nuestra historia. Escucha este sábado 14 de marzo a partir de las 13 horas por la señal de la 385, la radio exterior de Tlaxcala, el programa especial por el primer aniversario de Tauromaquia, Pasión y Arte, desde la finca San Fernando en Tetla, Tlaxcala. Bajo la señal de www.385grados.com.